ahora todos saben quién es más picante de estos negros. Si caminando por la calle no te he visto color negro. Ey, ey, ey, muerto malaseado, otro cuerpo encontrado, otro niño bien colgado y otro joven descolgado. Un hombre suicidado que quizás no se acordaba, que comienza por el codo y luego te agarran la mano como rata. Aquí pa' mí ellos se pisan la pata, porque sufrir si las perras ya son gatas. Así es vivir en un mundo como rata, y si hacen tiros sobran pata corbata. Se ven quebrados con la sustancia en la mano, corazón acelerado sin saber por dónde estaba, porque así lo decidí sin saber por dónde ir. Con la suerte en el dile pa' la droga conseguir. Pero un día me cansé, no traza descansé, mirada por un principio fija por donde empecé. Escribir una vez o a veces sin toser, ya la mota no relaja y la panga pega bien. Esto pa' cuando improviso, desde el cielo lo aterrizo, mientras desde el cuarto piso veo ratas que piden rap del coco liso. De esa letra medio esquizo, soy un hongo que hipnotizo, que no para de elevar a los petizos, como Mario que hasta quiso con la cepa hacer un guiso. Y ahora trata que desde arriba den permiso, un descenso bien preciso, sin dudas el paraíso. Llevo el mapa, llevo un cálculo preciso y puntería de sniper, ludópata sin cura, noto versos en los naipes. Cuando abro la libreta, mi pluma flota en el aire, el punto de la previa de las letras antes del baile. De color negro, ey, si caminando por la calle no te he visto color negro. Ey, si ahora todos saben quién es más picante de estos negros. Caminando por la calle no te he visto color negro. Ey, ey, ey, ey. Música.